CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Damos comienzo al desarrollo de lo que es la información, sobre todo vinculado a lo que marcábamos, fue lo que se planteó en la sede de ANCAP en la tarde de ayer, desde las 14 hasta las 3 y media de la tarde, 15:30, que fue el balance que ANCAP realizó con la presencia también de representantes del Poder Ejecutivo, entre ellos la subsecretaria de Industria, Energía y Minería, Olga Otegui, que se le consultó concretamente sobre la posibilidad o no de desarrollar los negocios de Petrobras, que Petrobras deja en el país. Estamos hablando sobre todo del tema del gas natural, Montevideo Gas y Conecta, por parte de la propia ANCAP. Olga Otegui fue muy clara en relación a que todavía no se ha determinado eso, cuál es la figura que se va a seguir respecto a lo que se negoció en Córdoba entre el presidente Vázquez y el CEO, el encargado de la empresa multinacional brasilera, pero que se siguen explorando caminos respecto a si finalmente tanto Montevideo Gas como Conecta quedan bajo el paraguas de ANCAP. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Industria, Energía y Minería, Olga Otegui, desde aquí. La vamos a estar escuchando en referencia justamente a los datos concretos que tienen que ver con la secretaria de Estado. En realidad es la situación de toda la distribución del gas natural, Montevideo Gas y Conecta, y lo que estamos haciendo es trabajando en el marco de lo acordado por el presidente de la República en el mes de julio con el presidente Petrobras. Es un acuerdo que estamos en estos momentos redactando de cómo va a ser la transferencia de estas dos empresas, de las acciones de estas dos empresas. Va a ser una transferencia hacia ANCAP o hacia quien el Estado decida, aún no está definido cuál es la figura. Y bueno, estamos trabajando en un acuerdo operativo y en un acuerdo legal para ver cómo es esa transacción. Día de resultado del ejercicio para la totalidad de 2019, me refiero a utilidades netas, y cuáles son los desafíos y las oportunidades que surgen para ANCAP a raíz de la fuerte devaluación del peso argentino en los últimos meses. Gracias. Ahí tenían lo que marcaba en este caso, y bueno, quien contestaba sobre la situación del área económica que Park, nuestro colega de Bloomberg, allí consultaba respecto justamente a los nuevos negocios fue Marta Jara. Marta Jara, además de confirmar algunos datos de pérdidas que se han dado en Cava, en lo que es Gasallago, que la tiene a ella como presidenta, aunque en realidad al parecer las deudas las está pagando sobre todo el sector de UTE, no tanto ANCAP, también reconoció las pérdidas en el Portland. Hizo un análisis justamente sobre algunos productos a colocar e instalar en el ámbito del futuro del ente, sobre todo en algunas asociaciones con Alur, un Alur que tuvo problemas con la zafra, dicen, y que por eso también marcó algunas pérdidas, y sobre todo en el tema vehicular y transporte de carga pesada, la idea de suplantar los hidrocarburos vinculados a procesos vinculados al agua y la búsqueda de que nuevas tecnologías sean quienes, en este caso, energías limpias, puedan llevar adelante el transporte de carga pesada. Sobre eso Jara decía lo siguiente, la presidenta ANCAP. Y en la innovación, ahí es donde están las respuestas a los grandes desafíos. Y elegimos cuatro proyectos, la agenda abarca muchísimo más, pero cuatro proyectos que nos parecían interesantes para compartir y dar un poco el sabor de, de qué estamos hablando. El primer desafío que nos planteamos es el de la transición energética. Ustedes saben que Uruguay está siguiendo una política energética muy visionaria, de vanguardia, que ya lleva muchos años, y tenemos una matriz eléctrica 100% renovable. Ustedes me preguntarán qué tiene esto que ver con una empresa petrolera. Justamente, nosotros vemos en este desafío una gran oportunidad, que es sumarnos en equipo con la otra empresa pública que produce esta electricidad verde, y dentro de un marco país que lidera el Ministerio de Industria, Energía y Minería, para ver esta oportunidad de capturar la reserva que tenemos de generación eléctrica, que es aproximadamente un 20% respecto a las necesidades del mercado local, para con esa energía verde, y resalto verde porque somos como únicos, pioneros, no hay muchos países que puedan decir eso, poder usar esa energía para electrolizar agua, producir hidrógeno y utilizar esa tecnología para el transporte pesado. Está toda la movilidad eléctrica con baterías para el transporte urbano, pero para servicios de larga distancia, servicios de carga, la batería sería tan pesada que no carece de sentido utilizarla en esos vehículos. Por eso la tecnología a la que apostamos es el hidrógeno, y estamos avanzando muy firmes y muy rápido en la generación de un primer piloto que tendría su estación de producción en Montevideo y abastecería a una pequeña flota de 10 vehículos que estamos pensando sean mitad camiones, mitad autobuses interdepartamentales. Allí, hablando del futuro, un poco Marta Jara, el problema en Argentina con Caborclor, a partir del cambio de negocio, que ahora pasó a ser solamente una empresa de servicios energéticos, y sobre todo sumándose, diríamos, a lo que es la crisis de ese país en el tema, diríamos, cambiario, le está sirviendo porque sus gastos son en pesos argentinos y sus ingresos son en dólares. Carboclor, la empresa de ANCAP en Argentina, que se está dedicando exclusivamente al negocio logístico, ha consolidado ya números positivos después del concurso preventivo de acreedores, que no se logró cerrar por completo porque aparecieron lo que se llaman verificaciones tardías de unos créditos que son pequeños, pero lamentablemente demoran el proceso. Carboclor se ve enfrentada al desafío de poder mantener su utilización en un entorno de una economía argentina muy complicada, pero por otro lado se ve favorecida porque sus tarifas son en dólares y sus costos son en pesos argentinos, entonces el margen está resultando suficiente. Y en lo que tiene que ver al Portland, tanto Marta Jara como, decíamos, el gerente general, se mostraron, con una visión de futuro compleja por parte de haber, dicen ellos, utilizado todas las herramientas, pero solamente haber logrado cortar un poco lo que es la sangría a 4 millones de dólares de pérdida. La idea era que quedaran en cero en este balance, cosa que no se alcanzó. Decía la propia Marta Jara, se pensaba que en realidad los números habían sido más complejos el año pasado porque hubo paralizaciones por parte de los trabajadores, pero esta vez, en este semestre, sin paralizaciones, igual las metas no se alcanzaron, la región está complicada y la competencia interna con Portland, Artigas y Charrúa puede llegar a ser también muy dificultoso al levantar cabeza. Lo que dijo fue que habrá que arremangarse y ver por dónde pueden llegar a pasar las soluciones. Sobre el tema Portland, Marta Jara, presidenta de ANCAP, y las pérdidas de 4 millones de dólares, decía lo siguiente. Que tienen en esas pérdidas una componente grande de lo que se llama deterioro contable, que son inversiones que, si no tienen una perspectiva con cierta confianza de poderse recuperar, se tienen que dar de baja. Entonces, esa era la gran componente. La parte operativa del Portland, cuando nosotros comenzamos este plan de sustentabilidad, las pérdidas eran de 25 millones de dólares. Y se vienen reduciendo a los 4 millones de dólares. ¿Sí? Como dijo el ingeniero Horvat, nosotros reconocemos dos cosas, que en primer lugar no logramos cumplir con la meta que nos habíamos fijado. El año pasado hubo un tema de falta de producción, raíz de un conflicto, y pensamos que simplemente se corría el horizonte. Bueno, ahora estamos reevaluando la situación y reconocemos que hemos achicado mucho esa pérdida, pero ya las medidas que tomamos no nos están llevando al equilibrio, que es la meta que tenemos que tener inclaudicable, ¿no? Así que no tenemos la respuesta de cómo se soluciona esto, pero estamos en una nueva etapa de revisión, sobre todo porque, como dijimos ya hace algunos meses, nosotros no podemos fijar un objetivo y tener un plan muy bueno, pero la realidad también se mueve y el contexto ha venido cambiando. Ha venido cambiando la expectativa de los mercados regionales. En un momento había un plan de infraestructura ambicioso, por ejemplo en Argentina, ahora no se está viendo esa demanda. Y también el mercado local se registra mayor competencia. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es realmente sentarnos de vuelta, remangarnos en equipo y ver todas las opciones para poder seguir avanzando ese compromiso que tenemos de que todos los negocios sean sustentables. Seguimos con la información y en este caso vamos a escuchar a uno de los gerentes, el gerente financiero de ANCAP, Gustavo Mayola, que es quien confirmó los datos que en este caso en los titulares de los matutinos más se ve, que son los 26 millones de dólares de ganancia de ANCAP. Que hay que tener en claro también que comparado semestre contra semestre, es decir, semestre del 2019 contra primer semestre del 2018, ha sido menor esa ganancia neta que se ha tenido. Los justificativos pasan, reitero, lo habíamos dicho, por el, según ellos, algunos problemas en la zafra de Alur, el tema también de la refinería de ANCAP, que tuvo en este caso problemas a la hora de el apagón general que se vivió en Uruguay después de lo que sufrió la República Argentina respecto también a un corte que terminó afectándonos a nosotros. Bueno, sobre esta de cómo se llegan a estos 26 millones de dólares, Mayola decía lo siguiente. Desde el 1 de enero al 30 de junio alcanzó los 1.354 millones de dólares. Ese dinero no queda todo en las arcas de ANCAP, porque incluye diversos descuentos y bonificaciones que alcanzaron 531 millones en el periodo, siendo por ende los ingresos netos del ente de ANCAP 823 millones en el periodo. ¿Cuánto nos costó producir los bienes que vendemos? 666 millones de dólares. Por ende, el margen bruto, que es la diferencia entre lo que ingresamos por vender los productos que producimos y el costo que nos lleva a producirlo, alcanza 157 millones de dólares. ¿Qué se hace con esa diferencia entre los ingresos y el costo de los bienes? Pagar los gastos que no están asociados directamente a la producción de aquellos bienes, pero que sí hacen al funcionamiento del ente, que se llaman gastos de administración y venta, que en este semestre ascendieron al equivalente a 82 millones de dólares, por lo cual ANCAP obtuvo un resultado operativo equivalente a 75 millones de dólares. Con esos 75 millones de dólares, si tienen en cuenta que hubieron pérdidas en el semestre por 49 millones de dólares de origen financiero, por diferencia de cambio 36 millones de dólares, por costos financieros e intereses 13 millones de dólares, y si además tenemos presente de que las empresas vinculadas en el semestre generaban una ganancia de 7 millones de dólares, llegamos a que el resultado antes de impuesto a la renta de ANCAP asciende a 32 millones de dólares. Con una estimación de 6 millones de dólares de impuesto a la renta, el resultado global económico de ANCAP del primer semestre del 2019 asciende a 26 millones de dólares. Como dijimos, el EBITDA es un indicador que muestra la generación de flujos de fondos. Como pueden ver, algunos años atrás anduvo por el 12%, luego fue negativo en algunos periodos y el año pasado fue de 12,4%. Presentamos el EBITDA del año pasado para comparar ahora cuál es el EBITDA generado el primer semestre del 18 contra el primer semestre del 19. Y vemos que el EBITDA de este año, en términos constantes, estas son las únicas dos láminas que están en pesos constantes y no en pesos corrientes, se redujo, medido versus a los ingresos netos, a los ingresos que obtiene el organismo, desde un 15% de aquel valor a un 11%. También tenemos que decir que el gerente general, Ignacio Horvath, de ANCAP, también habló, y en este caso, en esa, diríamos, pulseada que hay sobre refinar o no aquí en Uruguay, si en realidad es más barato traer el combustible y no el petróleo de otros países, y algunos dicen que Paraguay así lo hace, que de esa manera el combustible es más barato que Uruguay. Bueno, lo que es concreto es que Ignacio Horvath dijo que refinar en nuestro país es una de las herramientas claras de ganancia que tiene el ente. Cuando se refina aquí en la refinería de ANCAP, es cuando ingresa mayor cantidad de dinero para tener, en este caso, saldo positivo, números en verdes por parte del ente. Aumentaron un 8,1%. Resultados negativos. En lo que es combustible, tuvimos un resultado de 2.700 millones de pesos, un tanto menor al igual periodo del año anterior, que se debe básicamente a que el incremento de los costos no fue acompañado por un incremento de los ingresos. En lubricantes se más que duplicó el resultado operativo, con 58 millones de pesos, y en gas natural tuvimos también un resultado positivo de 19,9 millones, el tercer semestre consecutivo en el que tenemos resultado positivo en el negocio de gas natural. En Portland hemos tenido una pérdida de 154 millones, lo que arroja un total para toda la línea de negocio de 2.625 millones de pesos. Aquí en esta lámina vemos el costo del barril en pesos, que es un símil o un proxy de los costos que tenemos en ANCAP. Las tarifas medidas en pesos también, que es un símil de los ingresos que tiene el ente. Y el EBITDA sobre ingresos netos, que es una medida del resultado de la empresa. Como vemos, en el periodo 2016 a la fecha, el costo del barril aumentó un 70%. En tanto, las tarifas han aumentado un promedio de 16%, 4 el gasoil y 29 las gasolinas. Horvath también hizo referencia a temas un poco más complejos. Respecto a temas vinculados al gas natural, la estabilización y la posibilidad de alguna ganancia en ese sentido alegró lo que es el balance del ente petrolero. Y también lo decíamos hoy, no solamente la presidenta Marta Jara, que ustedes ya escucharon, se mostró cauta y creo que hasta yo diría pesimista en relación al tema del Portland, sino que también lo hizo el propio gerente general de ANCAP, Horvath, quien entre otras cosas marcaba que el Portland en el ámbito futuro se presenta como desafiante. Esa fue la palabra que utilizó a la hora de corregir esos números rojos de 4 millones de dólares de pérdida que se tiene en este primer semestre. Veremos cómo se llega a fin de año. También Ignacio Horvath hizo referencia a lograr resultados mayores con menos personal. Es decir, la reducción de funcionarios de ANCAP, el achique de trabajadores de ANCAP, aquello de quitarle grasa al Estado, el tema de la motosierra, no parece ser, en este caso, solo en línea directa de sectores de la derecha, como así a veces lo presentan, o de sectores conservadores, sino que también el Frente Amplio, no solamente porque lo haya dicho el gerente general, sino porque después lo van a ustedes escuchar de la voz del propio subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, asesor económico de Daniel Martínez, candidato a presidente de Frente Amplio, marcando también su alegría por la reducción de funcionarios y utilizando esta misma frase que utilizaba Ignacio Horvath, más allá que él creía que había sido Jara la que había hablado de esto, pero fue Horvath el que dijo de hacer más con menos. Vamos a escuchar. En gas natural es el tercer semestre consecutivo que consolidamos un resultado positivo luego de más de 15 años de pérdidas. Este ahorro se debe principalmente a los contratos de transporte de gas natural. En lubricantes, si bien hay un efecto de estacionalidad, vemos un resultado operativo de 58 millones de pesos que se debe a un aumento de ventas en general y en especial de lubricantes industriales. Esperamos que para el año mantener esta tendencia. Bueno, en Portland nos planteamos a principios del 2016 el plan de sustentabilidad que tenía como objetivo una EBITDA a final del 2018 de cero. Se han obtenido 80% de reducción en las pérdidas con gran esfuerzo y trabajo de los equipos, pero no se pudieron concretar exportaciones y con las medidas planteadas no esperamos mayores cambios en los resultados. Tenemos un comportamiento asintótico y las acciones de reducción arrojan resultados decrecientes. Las perspectivas que tenemos, tanto en el mercado regional como en el local, son desafiantes. En el regional tenemos la demanda de Argentina y de Brasil, que se ve disminuida, y en el mercado local tenemos mayor competencia. En este contexto nuevo estamos replanteando las acciones y el plan hacia adelante para poder llegar al objetivo de reducir las pérdidas a cero. Mostramos la evolución de los funcionarios de ANCAP. Vemos que en el periodo de 2014 a junio del 2019 hemos tenido una reducción del 16% de la plantilla. Eso es en el gráfico de abajo. En el gráfico de arriba vemos las altas y las bajas de los funcionarios permanentes, en el cual estamos cumpliendo con el objetivo planteado por la OPP de que se incorporen únicamente 2 funcionarios por cada 3 que se jubilan o se retiran. Básicamente ANCAP está llevando esto a... estamos teniendo un ratio de 1 a 3. Es decir, están por debajo. De cada 3 vacantes en ANCAP, no están llenando 2 como pide la OPP, están llenando 1. De cada 3 vacantes en ANCAP, solamente se llena 1. Se está bajando la cantidad de trabajadores en ANCAP de forma importante para obtener ganancias en estos balances. Se incorpora un funcionario por cada 3 que se jubila. Estamos haciendo más con menos, y dentro de los 239 funcionarios que han ingresado, hemos adquirido nuevas capacidades que nos ayudan al futuro que se nos viene. Y este discurso, lo decíamos, lo tomó también su secretario, Pablo Ferreri, que se encontraba en el acto. Ustedes van a sentir risas en principio, porque en realidad la consulta del colega fue preguntarle a Ferreri, desde el Poder Ejecutivo, qué lectura hacían del balance, y él dijo aprobado. Y entonces ahí, no sé, se rieron los directores cuando Ferreri dijo aprobado. Y después Ferreri, argumentando en base a lo que ustedes escuchaban recién de Horvath, se mostró contento con eso de hacer más con menos, y en este caso reducir la cantidad de trabajadores en el Estado y concretamente en ANCAP. Lo digo porque él es asesor, además, de Daniel Martínez en materia económica, y cuando otros sectores políticos han manejado la misma herramienta, se los ha tachado de conservadores o que están en contra del Estado, o que tienen una motosierra. Bueno, en este caso es el Frente Amplio el que plantea lo mismo. Yo quisiera decir, los números son elocuentes y han sido mostrados con mucho detalle, y yo creo que eso es lo primero que hay que rescatar. Esta es una instancia de transparencia, de brindarle la información a la gente, y ponerla toda a disposición. Me parece que es una muy sana costumbre el poder tener estas instancias donde se brinde periódicamente la información a la ciudadanía. Y viendo los números, remitiéndome a mi antigua profesión como contador público, uno trata de mirar algunos indicadores base de todo lo que, de la profusa información que se dio. No solo es bien importante haber recuperado una trayectoria positiva del EBITDA, sino que eso a la vez se ha logrado reduciendo la cantidad de funcionarios de la empresa, lo cual la hace más eficiente, la hace eficaz en su objetivo financiero, por decirlo de alguna manera, pero también lo hace de una manera más eficiente. Por lo tanto, el hacer más con menos, que decía la presidenta, no es un eslogan, sino que es algo que se ve en los resultados. Hay una mirada prospectiva y de planificación del futuro que nos parece también muy importante. La empresa no solo mira hacia adelante con lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y apropiándose de los avances tecnológicos, sino que también está haciendo, desde un tiempo a esta parte, una gestión de los riesgos financieros que nos parece muy adecuada, y en eso hemos trabajado en conjunto, como tiene que ser, entre las diversas áreas vinculadas a estos temas en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, contratando una cobertura de riesgo para el tipo de cambio y planificando en conjunto las compras anticipadas de la materia prima, del petróleo. El resultado que hoy presenta CAP del primer semestre sería muy diferente, y también lo sería para el segundo semestre, si no existieran estas gestiones de riesgo que se han realizado. Pablo Ferreri, su secretario del Ministerio de Economía, también hizo referencia a las declaraciones de Alberto Fernández vinculados a lo que podía haber sido paraíso fiscal que ellos marcaban en la época de Antonini Wilson. Ellos indican que en ese momento había herramientas como las AFIS que sí podían generar debilidades en el control, pero que ahora, a la luz de lo que la OCDE ha pedido, la Organización a Nivel de Comercio Internacional, que Uruguay desde hace ya tiempo está intentando lograr una silla allí en la OCDE, OCDE que realizó además, si no me equivoco, fue en Punta del Este, una reunión a nivel mundial. Dijo Ferreri que a la luz de todo eso se han ido corrigiendo esas debilidades. Por lo tanto, más allá de lo que habría dicho el candidato a presidente de la Argentina, ellos lo que expresan es que las situaciones que había de debilidades financieras para el lavado de activos se han ido de a poco solucionando. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Ferreri. ¿Qué merece los dichos de Alberto Fernández y qué medida ha tomado Uruguay al respecto? Más allá de los dichos del candidato de Argentina, lo cual no me merece consideraciones especiales, sí creo que es bueno recordar todas las medidas que Uruguay ha tomado en materia de transparencia fiscal en los últimos años y que lo colocan a Uruguay en una sólida posición de prestigio internacional. Desde la reforma tributaria del año 2007 en adelante se han tomado muchas medidas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la eliminación de las AFIS, lo que tiene que ver con el registro de accionistas de sociedades anónimas al portador, la obligación de informar al beneficiario final de este tipo de sociedades, el resquebrajamiento definitivo del secreto bancario. Hoy todas las cuentas de no residentes son informadas al fisco para que sean intercambiadas con el exterior, y todas las cuentas de residentes uruguayos con un promedio superior a 50.000 dólares en el año también tienen que ser informadas a la administración tributaria. Se firmó un acuerdo de intercambio de información con Argentina, se adecuaron los regímenes preferenciales como el de zonas francas o de exoneración en las exportaciones de software para que no entraran tampoco en listas negras o grises de la Unión Europea. Es decir, también se firmó un acuerdo multilateral de intercambio de información en el ámbito de la OCDE con más de 100 países. Todo esto ha puesto a Uruguay en un lugar de sólido prestigio internacional en materia de transparencia fiscal. Corolario de ello ha sido la realización del último foro global de transparencia de la OCDE, se realizó aquí en Uruguay, en Punta del Este. Eso es una muestra clara de la imagen y el prestigio de Uruguay a nivel internacional, fruto de un arduo trabajo donde se tomaron todas estas medidas a las cuales hacía referencia. El subsecretario de, en este caso, el Ministerio de Trabajo, Nelson Lustanov, indicó que uno de cada cuatro trabajadores en Uruguay están en la informalidad. Dijo que eso preocupa, que habrá que encontrar alguna corrección, que no pasa el generar trabajo por generar informalidades, porque después el que termina pagando es el trabajador a la hora de necesitar las coberturas sociales. Y por otro lado, marcó eso sí que a nivel regional, comparados con países como Paraguay, donde el 80% de sus trabajadores son informales, la situación de Uruguay es mejor. Vamos a escuchar lo que decía Nelson Lustanov, su secretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se pregunta, ¿la sociedad uruguaya está inoculada contra este fenómeno? Es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se está estimulando. Esas son las reflexiones hacia el desarrollo. Adviertan que Uruguay tiene un tasa de informalidad del entorno del 25%. 25%. Uno de cada cuatro trabajadores se encuentra en la informalidad. Vaya dato. Terrible dato. Terrible dato para la seguridad social y terrible dato inclusive para el fisco y para cualquier política fiscal que se pretenda llevar adelante. Y que también para cualquier política de desarrollo que se pretenda desarrollar, valga la redundancia. Adviertan esto. Uno de cada cuatro. Sin embargo, es el país que tiene menor informalidad de América Latina. Paraguay, hoy tan fabuloso, tan mencionado, que tienta a tantas empresas a instalarse en ese sueño dorado, tiene el 80% de informalidad, igual que Perú. Interesante para convertir, ¿no? Ahí tenían entonces y la comparación, que siempre obviamente se elige comparar con quienes obviamente tienen los problemas y los peores resultados. Esto no solamente en materia de tema de informalidad, sino que ha sido desde hace ya tiempo materia de comparaciones, sea quien esté en el gobierno del Uruguay, una de las herramientas que se ha hecho. La región muchas veces está en muchas circunstancias peor que nuestro país. Ahora, si vamos a países que en este caso podríamos decir tengan un desarrollo mayor, la franja allí, el que queda muy, muy, pero muy despegado hacia abajo es Uruguay en materias que tienen que ver con salud, educación, bueno, economía, bueno, muchos de los temas que podemos poner sobre la mesa. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.